andamos fugados. Estos cabrones a mí no me van a coger. Estás fugando en el ley, yo cabido atado. Los pasajeros te llevan de 16. Mamá, no quieres que se viendo mañana. Que con una falta me se la va a coger. Si no se llama la del corte, tanto malmao. Mi intención es como si fuese mujer. Todo el mundo haciendo el calle. Estamos bien de las mujeres que las quiero. Calce la mano antes que está haciendo dinero. Ahora estamos arriba, ya no estamos en cero. Hemos dicho aquí en puñeta eres tú. Yo tengo una 45 fin pa' tu actitud. La calle no está atrás, pisando la cama blue. Aquí se fuma creepy, patea como con fuma. Tú eres que la azote. A doña si tú quieres ese bichote. Uy, que un soplapote. Echa aquí la rumba en la que tú rebote. Hasta el respeto de mis enemigos. Yo me voy a andar. Me jodí, pero lo mío lo tuyo fue regalar. En mi sola calle a ti te hizo tu disquera. Mi rifle que está guay, a volver en mera. Tú me vas a trapar oscuro. Tú no me das que dos tiros. Y me paro, queda un mano que me entero mi tío. La chera siempre rompo con el león. Esto me habló y por la probatoria. Tú me has mi demonio que me robo. Todo el mundo haciendo el calle. De las mujeres que las quiero. Calce la mano antes que está haciendo dinero. Ahora estamos arriba, ya no estamos en cero. Hemos dicho aquí en puñeta eres tú. Yo tengo una 45 fin pa' tu actitud. La calle se nota atrás, pisando la cama blue. Aquí se fuma creepy, patea como con fuma. Tú eres que la azote. A doña si tú quieres el bichote. Uy, que es un soplapote. Echa aquí la rumba en la que tú rebote. Andamos fugados. Y estos cabrones a mí no me van a coger. Fulano en el ley, yo cabido atado. Los pasajeros te lloran de 16. Más, no quieres que se viendo bañado. Que con una falta me se la va a coger. Si no se llama la del corte, tanto malmao. Mi intención es como si fuese mujer.